Deseos, puedo ser lo que quieras que sea, el silencio en tus pensamientos, la brisa en tu piel. Soy la respuesta de tus misterios, la sonrisa que alivia tus penas, ese ángel que huyó del cielo, soñando una noche de amor. Bálsamo de tus besos, sumergido en el